La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Sexta temporada, año 2014. Programa número 190. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. La última vez que nos vimos, usted me llamó Joseph. Y me gustó. ¿Nos llamamos por el nombre? ¿Friedrich o Fritz? Friedrich. Mi mejor amigo de la escuela se llamaba Friedrich. Decía que yo era el muchacho que más prometía de todos. ¿Y qué ha sido de aquel muchacho? Se convirtió en un médico de éxito. Soy respetado y rico. Entonces, logró sus objetivos. ¿Está satisfecho? Logré mis objetivos, es cierto. ¿Que si estoy satisfecho? No. ¿Cómo eligió sus objetivos? Los objetivos son parte de mi cultura. Están en el aire, se respiran. Como todo niño judío, quería salir del gueto para tener éxito. Mi padre fue el gran maestro de mi vida. No, papá. No, Joseph. No fomentaré las malas costumbres. Yo no elegí los objetivos. Simplemente estaban allí, como un accidente. Pero el no tomar posesión de sus objetivos es justo eso. Dejar que su vida sea un accidente. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. ¿Por qué te gusta tanto la radio? Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, rellenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Nacional. La Radio Pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. 89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. Radio Comunitaria Mina El Aguilar. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina. 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos. En tiempos donde la ciencia y la tecnología explican y resuelven los grandes fenómenos que dieron origen a la metáfora oficial de Dios, esta misma metáfora hoy se nos muestra ya insuficiente. Las metáforas dicen en la medida en que provocan algo. Si no provocan nada, ya no dicen. Operación técnica: Daniel Bengolea. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Hoy se puede curar la ceguera, multiplicar el pan. Hoy podemos calmar las angustias con los psicofármacos. Los antiguos milagros hoy son resoluciones científicas. Necesitamos una metáfora de Dios que recupere las preguntas existenciales. Que no nos enseguezca ni nos resuelva. La civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas, altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Preparando para el programa y no me podía preparar, no estaba listo. Está bien que yo nunca estoy listo, ¿no? Pero hoy más que nunca estaba desconcentrado, pensaba qué iba a decir, no me gustaba nada, me parecía todo mediocre. No sé si es que finalmente he tomado conciencia de lo que hago o si era un mal día, estoy cambiando algunos horarios durante la semana, estaba como desafinado. Entonces digo, bueno, vamos a aprovechar nuestro discurso habitual, nuestra doctrina, que es que cuando ocurre algo así, no hay nada malo. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién lo sabe? Claro, así hagamos el programa. Como este es un programa politeísta, no tenemos necesidad ni de ser coherentes, ni de ser lógicos, ni de mantener una cierta conducta, un cierto estilo, una cierta, de decir, sí, nosotros tratamos un tema por programa, explicamos así. No. Y qué cómodo que es venir a hacer un programa así. Porque uno a veces tiene sus días malos, sus épocas malas, y si la propuesta que te rodea, por ejemplo, la familia que te rodea, o el trabajo que te rodea, acepta que vos tengas tus días buenos, tus días malos, tus días de venir. Bueno, eso te hace sentir más cómodo y a su vez te invita a que cuando el otro es el que tiene sus días malos, sus días buenos, vos naturalmente, como parte del pacto, tampoco lo acusás, porque si no ocurre exactamente lo contrario de lo que estoy describiendo. Como vos haces el esfuerzo porque se te reclama o sentís que se te reclama de hacer las cosas bien, de prepararte, de concentrarte, de aprenderte, bla, bla, bla, bla, bla. Después, cuando el otro está medio flaqueando, vos te enojás con él. Porque un poco sin pensarlo, ¿no? Pero le estás diciendo, ah, yo me esforcé, ¿y vos por qué no te esforzás? Están todos subidos a una especie de exigencia. Y no estamos hablando de manejar un avión donde vuelan 200 personas. Yo entiendo que en algunos laburos hay exigencias, naturalmente, digamos, pero yo estoy pensando en cómo se cena en una familia, por ejemplo. Fíjate. No, papi, sí, hoy quiero ver tele. No, porque acá dijimos que no. Entonces el pibe ya tiene que ir subiendo los decibeles de su autocontrol, va perdiendo la posibilidad de comunicar con sencillez lo que le ocurre, de ser escuchado, de que su estar de cada día le sea razonablemente aceptado, no necesariamente que se convierta en tiranía, ¿no? Y de este modo, esta es una especie de doctrina, de doctrina, de modo de ser. ¿Y qué pasa? Una vez que uno se convence de que esto funciona, que es lo que nos pasa acá en La Bruja, funciona. Hay más motivos para que funcione, ¿no es cierto, Guaira? Sí, y hasta a veces está mejor ni siquiera preguntarle, che, ¿qué te pasa hoy? Que andas medio bajón. No, nada, dejarlo tranquilo, dejarlo que esté bajoneado. A veces si tiene ganas de llorar, que llore también. Y él solito va a encontrar ese momentito para decirte, che, ¿vos sabés que me siento así? ¿O qué te parece que hice esto o me pasó lo otro? Solitos se van sacando lo que tienen adentro y hay que dejarlos tranquilos. Bien o mal, van a salir solos. ¿A quiénes hay que dejar tranquilos? No te terminé de entender. A los que están bajoneados. Claro, tal cual. Tranquilos. Sí. Dejarlos en su momento de bajón. ¿Sabes que yo eso lo aprendí no hace tanto, che? Yo tengo 58 años, lo aprendí hace 3 o 4 años. Yo iba a hacer un programa a otra radio y un día estaba triste. Mira, decirlo es como toda una situación. Parece mentira, ¿no? Loco, estaba triste. Y ahí me di cuenta de que esto de estar triste uno debía más bien ocultarlo, solaparlo. Yo llegué a la radio y a mis compañeros con los que hacía el programa le dije, hoy estoy triste. Y fíjate, la reacción, estaban tan locos como yo, ¿no? Fue, ay no, porque, ¿entendés? Queriéndote sacar de ese momento. Sí, como si fuera algo malo estar triste o estar bajoneado. Exactamente, pero no es malo. Necesitamos de esos bajones para poder salir otra vez. Tal cual, es parte del proceso. Es como el día y la noche, como el invierno y la primavera. Son procesos naturales. ¿Y qué pasa cuando no dejas que eso fluya como debe fluir? Lo estamos dejando pendiente, no nos sentimos tranquilos con nosotros mismos. Y si no, por ahí en una de esas pasa lo que dijo un loco que se llamó Sigmund Freud, que lo negás, lo reprimís, y eso que reprimiste, ese malestar, suponete, según Freud, ¿no? Y yo lo explico así, salvajemente, no es que se va, no es que desaparece, se esconde. Técnicamente hablando, se esconde. Y queda ahí agazapado en la sombra. Sombras va con ese, ¿no es cierto, Nadia? Exactamente, sombras va con ese de sapo y con ese de sopa. ¿Sopa de qué? ¿De verduras? La que es buena, la de verduras, claro. Está bien, ¿qué va? ¿No hay otra cosa? Puede haber, depende de cada uno, cada quien se hace la sopa a su gusto, así como cada uno toma o no las emociones que quiere, las siente o las deja. O agarra una bolsita y las acumula. A ver, señora, haga esta pruebita. Pongan una bolsita y meta un montón de papas. Papas, 2, 3 papas, 1 kilo de papas, 2 kilos de papas, 3 kilos de papas. Llega en un momento que esta bolsita, que tenía capacidad de 3 kilos, se rompe. Porque acumulaste demasiado. En vez de hacer otra cosa con esas papas. ¿Y cómo sería la metáfora? ¿Me la puedes explicar? Que no entendí. Un poco porque estaba pensando en lo que sigue. Bueno, a ver. Un poco lo que decíamos hace rato, que se esconden las cosas. Yo en vez de esconder utilizaría como que se rompe. Ah, sí. Estás rompiendo algo, transformando una cosa en otra cosa. No dejaste que tu tristeza, que tu amargura, que tu enojo llegara donde tenía que llegar. Porque lo acumulaste, lo detuviste, no dejaste que fluyera. Se interrumpió la experiencia. Yo le diría, se rompió la experiencia. Por eso usé la metáfora de la bolsa de papas, me acaba de ocurrir por eso. Pero se rompió la experiencia entonces. Rompiste algo que era natural, tuyo, que tenía que estar ahí en ese momento, que tendrías que haber dejado. ¿Qué pasaba con esa amargura, con esa tristeza? Pero no lo hiciste, la escondiste, la rompiste. Y te quedaste al final con una bolsa rota. Experiencia. Para parecer sabio uno tiene que decir la etimología de la palabra. Exper, después del peligro. Debe ser latín eso. Está bueno. La experiencia es lo que te pasa después de lo malo, digamos. Pero en general lo que hace típicamente el occidental es interrumpir la experiencia. Aparece uno dentro mismo de uno mismo, valga la repetición, que dice, no deberías sentirte triste. Salí, poné música divertida, pum para arriba, llama a la fulana que te divierte, no pienses en eso. Entonces interrumpís la experiencia. Ese no, nosotros aparece y no deja que, como decíamos todos, la experiencia se complete hasta que se agote ese malestar o ese momento y se convierta en otra cosa o simplemente se diluya en el acontecer y te das cuenta porque aparece luego una distracción tonta y te gana. Ahí te das cuenta que ya la tristeza era tan bajita que ya con un caramelo vos ya estabas yupi yupi. Hoy vamos a seguir hablando de el nihilismo. Aburrido. ¿De vuelta o...? ¡Bú, bú! Sí, es una palabra además muy antipática, ¿no? La podemos disfrazar diciendo que vamos a hablar de qué barbaridad se han perdido los valores. No, qué barbaridad este país. Ahí está, ahí subió el rating. Mira, mira, acá tenemos el medidor del rating. Mira, mira, mira cómo sube. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Este país, este país, este país. La inseguridad, el narcotráfico, los fondos buitres. Mira, mira, mira cómo sube, mira cómo sube. Impresionante. Nunca habíamos tenido tanta audiencia. Hay que usar la palabra cada tanto. Decimos nihilismo y decimos corrupción. Nihilismo y gobierno. A mí me impresiona mucho esto. Ayer observaba a un señor anónimo. Lo estuve estudiando unas semanas. Un señor que podríamos llamar alguien común, si es que semejante cosa existe, por lo menos para lo que uno puede imaginar, de edad mediana, tirando a joven, con un hermoso auto, con los vidrios completamente polarizados. Vive en un barrio relativamente caro de la ciudad y esa persona cree tener valores, cree en la justicia, en la verdad, está preocupado por la inseguridad. Quizás por eso mismo es que tiene un auto con vidrios polarizados. ¿No? Entonces uno dice, bueno, está bien, la descripción de un personaje que uno más o menos puede identificar. Ahora, ¿qué pasa? Los vidrios polarizados están prohibidos. Están prohibidos. Pero el tipo ese cree en la justicia y en que hay que respetar las reglas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de transacción está haciendo en su interior para que él pueda caminar sin estar rojo de vergüenza en la calle? Además, todos lo vemos, que está con el auto con vidrio polarizado, que está prohibido, y que es la cuarta causa de accidentes de tránsito. Mueren 20 personas por día, uno o dos mueren por idiotas como este que tienen el auto con vidrios polarizados. Él los tiene polarizados por la inseguridad. Ahora, él se convierte en un factor de inseguridad para los demás. Van a ser más las personas que sufran por idiotas como este que por chorros. En cantidad de personas estoy hablando, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que este señor en ningún momento le haga clic esto? ¿Cómo puede ser, además, que todos los funcionarios, todos los periodistas que vemos que esto ocurre permanentemente, no hagamos nada? O sea que no es este flaco. Es la sociedad que declama unos valores, dice, estoy preocupado por la inseguridad, quiero que haya justicia, ya no se respetan las normas, y simultáneamente, tanto en lo individual como en lo social, en lo que se da por naturalizado, simultáneamente subsiste la violación de las normas, la falta de cuidado con respecto a la seguridad del otro. Con lo cual, lo que está diciendo la sociedad y este señor es, a mí no me interesa ni la justicia ni la inseguridad. Lo que quiero es que no me jodan a mí. Yo hago lo que a mí me conviene. Y la sociedad observa esto y dice, muy bien hecho. Esto se llama nihilismo, lamentablemente. Y es una cosa que no ocurre ahorita, que no pasa en esta ciudad, que no es resultado del capitalismo. Es el resultado de un tipo de cultura, porque no le pasa esto a los andinos, por lo menos antes de que llegaran los europeos. No les pasaba esto, porque nadie decía, yo creo en la justicia. No existe la justicia para los andinos. No existe el amor para los andinos. No existe la verdad para los andinos. ¿Por qué? Porque el amor, la verdad, la justicia son entelequias, cosas que están allá, no existen. Por eso uno puede decir que cree en esas cosas y luego hacer otra, porque aquello de allá, la verdad, el amor, la justicia, es una fantasía, es una mentirita, es como una película que uno ve, terminó y se va y después hace su vida. La película no es verdadera. Y esas verdades, valores, tampoco son verdaderas, son de juguete. Los andinos, cuando digo los andinos, esto es coincidente con lo que le pasaba y le pasa a los mapuches, a los guaraníes, no tienen esta estructura de creer en entelequias. ¿Qué tienen? Porque vos ves que no hay problemas de descontrol social en los pueblos ancestrales antes que lleguen los europeos. Tienen normas de convivencia. Tienen cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Acá, en cambio, estamos como llenos de mandatos. Suponete, yo a mi novia le digo: no, flaca, ¿cómo vas a salir el sábado de la noche sinmigo? Eso no se hace, eso no se hace. Enarbolo un supuesto modo correcto de hacer las cosas. Chicos, no se tiran tizas. Ese no se tiran es parecido a belleza, amor. Es una especie de ley universal que yo me arrogo para que las cosas ocurran como a mí me conviene, como a mí me interesa, igual que el flaco de hace un rato. Las culturas ancestrales no apelan a esto, sino que tienen normas de convivencia. Esto se hace, esto no. Videos polarizados, no. O sí, lo que fuera. Pero se acabó la discusión. Ya está, es eso, flaco. No estás de acuerdo, lo discutimos. Y cambiamos la norma. Nos juntamos, no sé, 3 veces por año y revisamos las normas, si no estás de acuerdo. Y eso es... ese es el límite, entre comillas, moral. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Todo lo demás ocurre igual que en Occidente. Lo hace cada uno como le conviene. ¿Entendés? Lo único que no se puede hacer es aquello que está establecido concretamente por la comunidad y que es revisable. ¿Entendés? Incluso por vos mismo. Los chicos, como hemos visto, muy jovencitos ya pueden participar de las reuniones en donde se discuten las normas de convivencia, que no están determinadas por un Dios allá lejano, que no son inmodificables, eternas, como la verdad, el amor, el bien y qué sé yo, sino que son normas muy concretas. ¿Quién inventó esto de estas normas allá arriba, perfectas? El amor, la verdad, la justicia. Estas cosas las inventó el poderoso. Porque el que termina diciendo cómo funcionan esos valores es el poderoso. Ese es el asunto. En una pareja, las cosas van a terminar ocurriendo como decida el más poderoso, no como se deban hacer. Fíjate. Entonces, el más poderoso a veces es el que menos ama, y que no importa para el caso. En una escuela, lo mismo, el más poderoso no siempre es el director, ojo, ¿eh? A veces es el líder estudiantil, un profe que convoca, anda a saber, ¿no? Así que, bueno, ¿tenemos tiempito? No, no tenemos tiempo de escucharlo a Enrique Eskenazi, lo vamos a escuchar en el próximo bloque. Preparate el audio 19, por favor. Está Palito Mamani acompañándonos en la operación técnica. Y el audio 19 tiene que ver con revisar cuán consistentes son estas ideas que están allá arriba, intocables. ¿Existe el amor? Con mayúscula, el amor. ¿Quién determina cómo funciona eso? ¿Quién lo determina? El poderoso, habíamos dicho. Existe la verdad, no va cambiando la verdad con los siglos. Entonces, ¿quién establece cuál es la verdad? Pero además, si estamos cuestionando el amor, la verdad, inmediatamente comenzamos a cuestionar, ya sabes a quién. A Dios, claro. Y es un asunto ese, porque en estos años, en estas décadas, la idea tradicional de Dios, como escuchamos la vez pasada, se revela cada vez más inconsistente, ¿no? Porque los milagros que antes nos deslumbraban, en los cuales creíamos, comenzamos nosotros mismos a no creerlos. Lo que decíamos hace 15 minutos, en la medida que vos te crees la doctrina funciona. Ahora, cuando ya no te la crees, comienza a no funcionar. Y no es que yo diga que no funciona. Discúlpame que me referencie al programa anterior, pero los propios cristianos dicen creer que la Biblia tiene la palabra del Dios revelada y no cumplen esa palabra. O sea que son los cristianos los que no creen que el Dios, un Dios, escúchame, no escribe todos los días, ¿eh? El creador de 100.000 millones de galaxias, vos creés que puso eso ahí en ese libro, ¿y por qué no lo cumplí? Es porque no lo crees. Así que no es que yo o usted no lo creamos, sino que, de vuelta, en la sociedad ha comenzado a ser poco creíble esto. Y algunos curas, y algunos filósofos, y algunos rabinos que tienen la mejor onda y que son además luchadores y que entregan su vida, reflexionan sobre estos temas. Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo